por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Elena. 11 de la mañana, 9 minutos, arrancamos como cada martes con el segmento de Clinamen dentro de La Mar en Coche y a través del blog ciudadclinamen.blogspot.com pueden escuchar todos los encuentros anteriores de este formato, que es muy amigo de otro blog que se llama anarquiacoronada.blogspot.com.ar, donde ustedes pueden encontrar un dossier muy completo con audio, fotos, textos y videos sobre discutir la multitud, y de eso vamos a hablar hoy, Diego. Sí, ¿no? Las insondables multitudes. Me parece que es algo que nos quedó pendiente desde aquellas cacerolas de hace unas semanas, ¿no? Y toda la tensión que coloca el hecho de que la gente se manifieste sin forma política predeterminada, generando un sistema de ecos con cosas que pasaron en el pasado en Argentina, me refiero al 2001, pero también a lo que pasa hoy en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Como en el 15M de Madrid, como en el Occupy Wall Street de Estados Unidos, como ciertas cosas que están pasando en América Latina, en Perú, creo que eso charlaremos hoy. Me parece que discutir la multitud es preguntarse un poco cómo leer estos movimientos, ¿no? Nati Género, buenos días también. Buenos días. Me parece que ya nos escucha un amigo del otro lado. Preséntelo, don Diego. Bueno, si no hay sorpresas en el éter, supongo que de otro lado está Amador Sabater de Madrid, ¿no? No sé si presentarlo como militante, curioso participante, sujeto inmerso en lo que es el 15M. Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí estoy. Sí, un poco de las tres cosas. Amador, ¿cómo, además de darte un abrazo, como siempre, te quería preguntar cómo fueron estos últimos días ahí en el contexto de Madrid, del de 15M? Acá nos enteramos un poco por los diarios de una represión bastante inusual, pero también de una mutación, digamos, de lo que es el proceso del 15M. Si lo podrías, más o menos, nos podrías contar un poco cómo fueron estas semanas. Bueno, pues la verdad es que fueron días muy intensos. Yo creo que en parte porque ninguno sabíamos lo que iba a ocurrir. Realmente era una convocatoria sin diseño, sin guión, completamente incierta. Y entonces, bueno, pues eso, digamos, la hacía muy, muy excitante, ¿no? Y también daba un poco de vértigo, la verdad. Y bueno, digamos que todo lo que ha pasado ha seguido en ese nivel de intensidad y de vértigo, digamos, porque bueno, pues todo el devenir de los acontecimientos ha sido bastante sorprendente, ¿no? Y ha habido que ir corriendo detrás de él. Bueno, todo empieza con la convocatoria para rodear el Congreso en torno al 25S. Yo creo que hay un cambio en, digamos, la manifestación. No es una manifestación típica de las del 15M, yo creo que es una manifestación la que rodea al Congreso, muy marcada por un gran cabreo, un gran enfado, muy desnudo, como decía un amigo, muy desnudo de lo que suelen estar cargadas las manifestaciones del 15M, es decir, de fiesta, de símbolos, de creatividad, de cánticos. Y aquí había un cabreo muy desnudo, muy directo. Un cabreo que incluso iba más allá del miedo. Es decir, que a pesar de que hubo cargas de la policía muy duras y muy salvajes y muy locas, que cuesta entender realmente, pues hubo también una resistencia de la gente desarmada verdaderamente increíble. O sea que el cabreo iba incluso más allá del miedo. Pero había un tono diferente a las manifestaciones del 15M, en este cabreo tan desnudo, ¿no? Había un sesgo generacional importante en la manifestación. Había, sobre todo, gente joven. Claro, era una manifestación al mismo tiempo que, requería bastante exposición, porque, digamos, tenía toda la pinta de que no iba a acabar bien. Entonces, manifestaciones del 15M, las que suele ser muy, muy normal ver, pues familias, gente con los niños, con los carros, con los niños, etcétera, pues aquí no. No hubo de eso, ¿no? Era una manifestación donde, sobre todo, había un elemento juvenil muy importante, ¿no? Para bien, para mal, no lo sé, pero también a diferencia del 15M, que son manifestaciones como más abiertas, ¿no? Y luego, otro rasgo importante, yo creo, y que venimos comentando los amigos estos días, es que a pesar de todo lo que ha pasado con la policía, ya digo que realmente ha sido muy salvaje y ha ido más allá de los cálculos que uno se puede hacer y de lo normal en estas ocasiones, se ha mantenido el ambiente de no violencia, que eso sí que marca una continuidad con el 15M. No ha habido cajeros automáticos quemados, ni bancos apedreados, no ha habido nada de esto. Y realmente eso habla de que el espíritu, la filosofía de la no violencia como manera de estar juntos en la calle y abriendo un espacio que mucha gente diferente pueda habitar y que nos consigue un efecto de eficacia y al mismo tiempo de inclusividad, pues no ha desaparecido y es muy fuerte entre la gente, ¿no? Entonces, por tanto, pues estos serían un poco los parecidos y diferencias de esta mani del 25S con respecto a otras del 15M. Amador, ¿a qué crees que se debe esta mutación de la festividad del 15M al cabreo y al enojo que notaste el otro día? Bueno, ayer un amigo me decía, yo creo que hemos pasado del no nos representan al vamos a por ellos. Uno de los cánticos del 25S ha sido a por ellos, que es un cántico de fútbol, digamos, para animar al propio equipo contra el otro. Pues, digamos, un amigo me decía, hemos pasado del no nos representan al a por ellos. El no nos representan tenía un punto de cierto parecido con el que se vayan todos de 2001, es decir, con una, bueno, estamos hartos ya de vosotros, no nos representáis, no nos creemos nada, pero al mismo tiempo vamos a darnos la vuelta vamos a dar la vuelta frente a las instituciones y vamos a construir otras cosas. Y el a por ellos, digamos, es una lógica distinta, yo creo que más directa, de ir a por una clase política a la que se juzga como responsables de la crisis, digamos, y de la cesión de toda soberanía colectiva, etcétera, pues en manos del capital financiero y de las instituciones globales, ¿no? Entonces, eso también tuvo que ver con, explica quizá, que estuviéramos muy clavados delante del Congreso. No hubo manera en los tres días de moverse en ningún momento de estar enfrente del Congreso. Es decir, que mientras que el 15M daba la espalda a las instituciones, aquí lo que hacíamos es encararlas más bien, ¿no? No hubo ninguna posibilidad, por ejemplo, de irnos a dar un paseo por Madrid todos juntos, como ha pasado otras veces, para eludir un poco el cara a cara con la policía, sino que estábamos clavados ahí enfrente. Y yo creo que, bueno, de alguna manera esto tiene que ver con que se ha impuesto en España y en todos nosotros una lógica de ansiedad y de urgencia. Digamos que, bueno, pues estamos viviendo algo que no hemos vivido nunca, una serie de medidas, de decisiones políticas, de ataques contra derechos y que uno consideraba, bueno, que estaban ahí de siempre y que iban a estar ahí por los siglos de los siglos. Y entonces hay una serie de ataques, de recortes, pues en sanidad, en educación, amenaza de las pensiones, digamos que dificulta muchísimo la vida cotidiana de muchísimas personas y la rompe. Y entonces se ha instalado en todos nosotros, yo creo, una lógica de ansiedad y de urgencia, es decir, esto hay que pararlo. Y entonces no estamos, digamos, para darnos la vuelta, darnos la espalda con respecto a las instituciones y construir otros mundos, porque ahora, digamos, tenemos que tirar del freno de emergencia ese que decía Walter Benjamin, y entonces pues la manera es ir a por ellos, ir a por los que se juzga, digamos, como el freno de emergencia y hacer un ataque muy, muy directo. Entonces yo creo que esa lógica de alguna manera estaba el otro día. Y esta lógica de ansiedad, de emergencia, pues ha impuesto ha forzado un endurecimiento del escenario y un cara a cara que no sé muy bien cómo se va a resolver, ¿no? Un escenario de más cara a cara frente al poder. Amador, en este pasaje de una participación más extendida de diferentes sectores de la sociedad en el 15M a una participación más joven, ¿vos cómo ves que se guardan los lazos de conexión entre una cosa y otra, cuidando el hecho de que si por ahí se pierden de esos lazos que mantienen vivo al movimiento, se corre el riesgo de caer en una lógica representativa, donde unos son los que se exponen y se manifiestan y ponen sus cuerpos en los espacios públicos y otros son los que se pueden quedar encerrados en sus casas mirando y de alguna forma representados por ese movimiento? Sí. Pues yo, uno de los textos más bonitos que he leído estos días, porque realmente ahora se ha producido también una especie de esfera pública de discusión en las redes y todo el mundo escribe cosas y super todos, todas las cosas que se escriben son súper interesantes y realmente es un dato nuevo. Pues una de las cosas más bonitas que he leído es un texto de una amiga que se llama Carolina León, que se llama Radicalizar los cuidados. Y entonces ella, bueno, pues habla un poco de que también percibe este endurecimiento del escenario y esta... Este forzamiento a un escenario de enfrentamiento más áspero, digamos, que lo percibimos todos, para bien, para mal, nos guste, no nos guste, pero ahí está. Y entonces ella se pregunta qué hacer porque tiene un hijo pequeño y entonces pues el otro día, el 25 de septiembre, pues no se acercó por miedo. Entonces pues es un texto en el que reflexiona sobre esto, ¿no? Y dice, bueno, si hay una radicalización del enfrentamiento, digamos, pues al mismo tiempo, si no queremos, digamos, que haya una especie de recorte de la gente y de la potencia que tenía el 15M, pues tendrá que haber una radicalización de la lógica de cuidados, ¿no? De poder cuidarnos entre nosotros en la calle y de poder seguir generando espacios en los que nadie se vea excluido, ¿no? Yo creo que es uno de los textos más interesantes y más bonitos que he leído estos días. Está esa reflexión, entre el desgarro que podría haber entre conflicto y cuidados, ¿no? Es decir, que digamos eso podría darse y es un problema abierto que no sé muy bien cómo vamos a resolver. Una amiga me decía también el otro día en la manifestación, yo entiendo que haya que hacer acciones más desafiantes que requieran quizá una mayor exposición, digamos, cómo puede ser la acción de rodear el Congreso. Pero si eso no va acompañado con que sabemos también convocar y organizar manifestaciones, quizá con un nivel menor de desafío de exposición, pero digamos abiertas a todo el mundo, pues digamos el movimiento efectivamente se irá estrechando y finalmente será lo que los poderes desean que sea, es decir, de un gueto, no ya un espacio de cualquiera, no ya un movimiento de cualquiera, sino un gueto de gente reconocible, digamos, pues la gente más joven o la gente antisistema o etcétera, ¿no? Esta amiga me decía, comprendo que quizá haya que hacer manifestaciones así, pero si no sabemos al día siguiente hacer otras donde todo el mundo pueda venir de nuevo, las familias con los carros y los niños, pues el movimiento será flor de un día, ¿no? Entonces yo creo que no sabemos muy bien cuál es la respuesta, pero es uno de los problemas abiertos que hay ahora. Amador, una pregunta te quería hacer. Siguiendo un poco las noticias por arriba, me surge esta pregunta, digamos. Entiendo lo que hasta acá contás, la dialéctica entre 15M y las instituciones, digamos, ese juego que hay ahí. Más complicado me resulta pensar qué pasa con, digamos así, las multitudes en España, cuando uno lee en las noticias que en Cataluña, en Barcelona, hubo una manifestación de millones de personas que lo que están planteando por sobre todo es la independencia de Cataluña con respecto a España. Ahí la pregunta que te hago es cómo el 15M percibe otras formas de aparición multitudinarias, digamos, de la población, pero que están, yo no sé si la palabra es compitiendo, pero por lo menos tensionando a que aparezca otro tono, otras preocupaciones y me parece también en el fondo otra percepción de cómo gestionar la crisis. No sé si entiendo bien. Bueno, yo creo que la... De alguna manera que la manifestación de Rodea el Congreso era un poco esto, ¿no? Entiendo yo. Es decir, una aparición multitudinaria en una lógica que combina, digamos, una gran incertidumbre y un gran movimiento de la convocatoria en las redes, digamos, porque ha sido una lógica, una convocatoria que se ha movido mucho en las redes sociales y cada uno ha hecho su cartel y cada uno tenía su interpretación y se han hecho grupos, digamos, para ir juntos a la manifestación y aportar diferentes cosas y que luego también ha tenido como una dimensión más presencial. Se abrió un espacio, la coordinadora 25S, que, digamos, pues hacía como... ponía más un poco la parte logística de la manifestación, recorridos, abogados, relación con los medios de comunicación. O sea, no ha sido uno de estos enjambres totalmente autoorganizado desde las redes, sin ningún tipo de dimensión presencial, ni física, ni espacial, sino que ha combinado las dos cosas, ¿no? Pero entiendo que la manifestación, digamos, el aspecto más positivo lo más interesante que tiene es seguir presionando a los políticos para, bueno, intentar torcer en la medida de lo posible la gestión tan dura y tan devastadora de la crisis, ¿no? Entiendo que tiene ese nivel, ese punto de presión. No sé si es lo que preguntas, Diego. No. Te agradezco igual por lo que agregaste. Pero la pregunta mía era si cuando ustedes ven, por ejemplo, participaciones como las de la independencia catalana, no recorre el movimiento una pregunta sobre la deriva que pueden dar las multitudes en la calle, para decirlo de otra manera, casi como si estuviese hablando con alguien que estuviera en Cataluña, la pregunta sería, ¿hay un cambio posible en esta forma multitud de participar, por el cual hasta un cierto momento el 15M puede extenderse en todo el país y por momentos otras formas de participación callejera y de red, otras formas van tomando como un contenido político diferente? ¿Sí se entiende la pregunta? Sí, ahora creo que sí. Pues vamos a ver. Bueno, en primer lugar, justo cuando me habéis llamado, estoy leyendo artículos que han aparecido hoy en El País, que es, digamos, como el diario así progresista y así como más importante en España, y he encontrado dos o tres o incluso cuatro artículos que tocan la temática antipolítica y multitud, digamos, que eso es un poco cómo desde el mainstream se está leyendo estas manifestaciones, cómo rodea el Congreso. Es decir, bueno, digamos que hay una lógica antipolítica y digamos que con resonancias pues con todo lo que pasó en los años 30 y que digamos como que aceleró el proceso del nazismo y de desmantelamiento de las democracias parlamentarias, y que un poco estamos viviendo hoy lo mismo. Y además, bueno, pues se hace la resonancia clara en España, digamos, con por un lado en Cataluña derecho a autodeterminación, por otro lado en el resto de España que se pide esto del nuevo escenario constituyente. Entonces, bueno, eso es lo que pasó también en España antes de la Primera Guerra Civil, ¿no? Digamos estos dos fenómenos a la vez, y esa es una lectura bastante clásica de la derecha. Entonces, bueno, ahí digamos desde el mainstream hay una interpretación del 15M y de rodea al Congreso como totalmente dentro de esta lógica antipolítica que exagera los defectos de la democracia y simplifica y manipula emociones, y digamos que la deriva puede ser pues eso, una supresión de la democracia y de la participación y de los derechos, etcétera, ¿no? Luego, por otro lado, digamos, yo creo que el 15M tiene mucha hegemonía por ahora en las formas de estar en la calle. Es decir, me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera existido el 15M, cuando la policía ha decidido también protestar por recortes que les han tocado últimamente desde julio. En julio, digamos, pues los recortes afectaron a los funcionarios, por tanto afectaron a la policía y a la calle. Entonces me pregunto dónde se hubiera colocado la policía si el 15M no hubiera creado un clima previo, digamos, como que de alguna manera resignifica un poco este tipo de cosas que han venido luego a salir a la calle, ¿no? Yo creo que podríamos haber visto, pues eso, digamos, pues, no sé, manifestaciones, pues mucho, no sé, de tipo berlusconiano, lepenista, o como en Grecia el grupo nazi de Amanecer Dorado. Eso podría haber pasado. Pero yo creo que el 15M ha logrado realmente crear un clima, digamos, y maneras de salir a la calle, y también un relato de lo que está pasando. Es decir, que no es una crisis, que es una estafa, y que los recortes de derechos tienen que ver con que hay que pagar una deuda acumulada por el capital financiero. Y en ese relato y en ese clima, sujetos que vienen después y salen a la calle se colocan. Entonces, de alguna manera, yo creo que el 15M, más que alimentar esa antipolítica que dice El País, al revés, es la que ha logrado por ahora conjurarla. Por ahora la que ha logrado conjurar que haya una expresión derechista o una expresión autoritaria o una expresión oscura de, digamos, del malestar que hay con respecto a la crisis. Esa es la fuerza que también ha sido el 15M, y yo creo que es muy, muy importante verlo, porque como siempre se le tacha de que no ha conseguido nada concreto, yo creo que hay que señalar que este tipo de cosas también están en su haber, entre sus logros, ¿no? Y luego, con respecto a Cataluña, que lo conozco mucho menos, Los amigos me dicen que, bueno, los amigos de allí me explican, me quieren explicar que es muy distinto, sí, del 15M, porque ahí no hay una lógica de rechazo de la clase política, sino, digamos, una lógica ambigua de uso de los políticos para intentar también salir de esta situación de crisis. Es decir, que hay... que también mucha de la gente que va a estas manifestaciones considera que, bueno, que hay algo que cambiar, porque no se puede seguir así, y se interpreta que el cambio más posible es, digamos, la independencia, y que los políticos ahí son la herramienta que pueden llevarnos a ella. Entonces, de alguna manera, es distinto del 15M, porque el 15M sí que puso muy en primer plano esto de no nos representan, mientras que en Cataluña no veo nada de eso. Veo más bien al revés, o bien un uso táctico de las multitudes, de esos políticos como herramientas, o en la peor de las versiones, una fusión de nuevo de gobernantes y gobernados que vendría a colmar pues la brecha que ha abierto la crisis de representación y el 15M. Estamos hablando con Amador Sabater sobre el 15M en Madrid, también sobre Cataluña y sobre discutir la multitud y esta relación justamente que hacía Amador recién con respecto a cómo el 15M pudo haber alimentado un modo de movilización de la policía, por ejemplo. También nos hace discutir un poco el 19 y 20 de diciembre en relación a modos que después toman para un cacerolazo que poco tenía que ver con las demandas del 19 y 20 de diciembre, como para trazar un paralelo con cosas que ocurren también en nuestra región. Amador, ¿alguna vez charlamos en función de un texto, una idea tuya con el 15M que hablaba o de reforma del Estado o de vivir como si ya hubiésemos ganado? En las imágenes que vos tiraste en esta conversación de hoy aparecen como o rodeamos el Congreso o le damos la espalda al Congreso. Y mi pregunta tiene que ver con cómo va toda la iniciativa de darle la espalda al Congreso. ¿Qué aparece como potencia creativa fuera de las reformas jurídicas propuestas? Pues yo diría que está... que eso es una corriente mucho más subterránea y mucho más invisible ahora, desgraciadamente. Es decir, que veo como que esta lógica de ansiedad y de urgencia nos lleva a pensar como que tenemos que buscar un atajo para salir, porque claro, digamos, crear o darle la espalda al poder, crear otra democracia desde abajo, otras formas de vida, pues es algo que lleva mucho tiempo y eso está claro. Entonces, digamos, cambiarnos a nosotros mismos, cambiar juntos, aprender a estar juntos, a organizarnos, a intercambiar, pues eso, digamos, tiene un tiempo lento. Entonces, el problema es que la lógica que se ha impuesto de la urgencia y de la emergencia nos están llevando como a buscar un atajo. Y el atajo es una intervención por arriba, de alguna manera, que no sabemos muy bien todavía qué quiere decir, pero qué es lo que se está tanteando ahora y donde está puesta más la atención, digamos, como que hay que, de alguna manera, generar un dique de contención por arriba que frene las políticas de devastación y de recortes, de privatización que está llevando a cabo el PP. Entonces, ese otro plano de dar la espalda y de construir otros mundos y otros lazos, otras formas de vida, ahora mismo está muy invisibilizado en la discusión. No digo que no esté, porque sigue estando, digamos, un montón de experiencias que además obligadas también por la crisis, porque ahora mismo uno no puede seguir haciendo lo que hacía. Muchas veces la crisis te empuja a tener que inventarte otra manera de vida y uno pues se la inventa también a veces con otros, etcétera. Pero todas esas experiencias que se dan, y son muchas, están ahora mismo, las veo muy invisibilizadas en la discusión, porque la lógica esta de la ansiedad ha impuesto como la búsqueda de un atajo. Y el atajo se ve como una intervención por arriba. Entonces está lo que se discute es si podría hacerse un partido político, que no fuera un partido político, pero que interviniera en el sistema de partidos, un proceso constituyente, si el 15M podía tener una especie de candidatura propia. Se mira con mucha admiración y con ganas de imitarlo pues el ejemplo de Syriza en Grecia. Veo mucho más ahora este plano, digamos, este plano de la política, el plano un poco de arriba, y lo veo como un problema del freno de emergencia, ¿no?, que mencionabas también. Sí, un amigo me decía el otro día, me decía como que habíamos abandonado un poco el imaginario político y estábamos en un imaginario médico. Es decir, de que España como cuerpo está enferma y entonces hay que darle como unos choques de estos eléctricos que se le da a un cuerpo que está en coma, ¿no? Estos enfermeros que llegan a las casas de alguien que ha sufrido un infarto y le dan ahí un choque eléctrico, ¿no? Y entonces él me decía, estamos un poco en esta idea. de que hay que dar ese choque eléctrico y que eso es, pasa por, digamos, inventar un mecanismo que desde arriba pare esto. Y, sin embargo, hemos abandonado un poco más, ahora está en un segundo plano, pues digamos, el tiempo largo de la política y de ver las cosas como un escenario político en el que quizá no tengamos respuestas inmediatas, en el que quizá, pues efectivamente, no podamos parar todo esto que está pasando de hoy para mañana y que tengamos que asumir eso y entrar en otras dinámicas de otros tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, hay como una especie de sustitución de las metáforas políticas por metáforas médicas, de un cuerpo enfermo al que hay que salvar o rescatar de manera inmediata, ¿no? Amador, en torno a este tema de las metáforas, me gustaría preguntarte qué pensás sobre el lenguaje. En una entrevista que haces a gente que participó de Occupy Wall Street, ellos te cuentan que tienen un problema con el relato, con relatar su propia experiencia y que terminan encontrando, expresándose a través de los términos del lenguaje político tradicional, del lenguaje mediático. Te pregunto qué pasa en España acá desde un contexto nacional donde los cacerolazos en los últimos días no hicieron más que tomar y apropiarse de un lenguaje mediático sin leer el contexto político, con el riesgo que implica, por ejemplo, usar lecturas fuera de contexto, como el de decir que el gobierno, que un gobierno democrático y quizás el gobierno con más consenso desde el que se retomó la dictadura en el país es de una dictadura. Entonces, ¿cómo ves allá la creación de un nuevo lenguaje, si ves que pasan estas cosas que pasan acá donde se toman los lenguajes ya hechos? Pues yo diría que hay una narrativa que no creo que la haya creado el 15M, sino que estaba en cada uno, en su casa y en los grupos de amigos, pero por separado, que era, digamos, pues el descrédito de las instituciones políticas y representativas, digamos, por su ausencia absoluta de margen de maniobra y margen de autonomía con respecto a los poderes económicos globales, ¿no? Y que el 15M, digamos, como que ha logrado catalizar y visibilizar ese relato de manera muy fuerte. Entonces, yo creo que eso ha sido un triunfo del 15M. Es decir, porque, por ejemplo, este verano pues he podido hablar con gente de otros países en Europa en los cuales no se está dando una respuesta, que llevamos año y medio bastante movido. Entonces, eso quiere decir que no hay como una especie de umbral objetivo de la crisis que, superado un punto, genera una respuesta automática de la gente, ¿no? Porque siempre pueden dominar otros relatos. Por ejemplo, pues el relato de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora hay que apretarse el cinturón, ricos y pobres, o, bueno, relatos de todo tipo, el relato autoritario, derechista, el relato religioso que pudiera aparecer. Es decir, que la contestación política no es obvia, aunque ahora, una vez que uno está en ella, pues ve las cosas más obvias, ¿no? Bueno, está claro que lo que está pasando no es una crisis, es una estafa, que lo político no tiene autonomía con respecto a los capitales financieros y que se recorta de todo lo público para pagar unas deudas que en fin, de las cuales pues hay unos que son más culpables que otros, ¿no? Los bancos más que las personas, ¿no? Pero yo creo que eso que vemos obvio en realidad es la construcción de un relato que interpreta los hechos y les da un sentido y... Ah, se ha cortado ahí la comunicación con Amador Sabater. Ahí está, ahí lo escuchamos nuevamente. Sí, Amador, te escuchamos. Sí, pues eso, yo creo que es uno de los logros del 15M. Con respecto a lo que decían los amigos de Nueva York, yo creo que era muy interesante esta cuestión y creo que también la vivimos en el aniversario del 15M, en el cual yo también noté que estábamos haciendo de alguna manera ejercicios de cara a otros, porque como el relato mediático decía que el 15M había muerto después de un año, pues de alguna manera estábamos como muy presionados por demostrar que no, que se hacían muchas cosas y que seguíamos muy vivos, ¿no? Y yo creo que hay una equivalencia con respecto a lo que contaban los amigos de Nueva York, porque los periódicos en Nueva York pues hablaban de que Occupy también había muerto y el movimiento, digamos, pues también puso mucho énfasis en demostrar, no, mira, seguimos aquí, somos muchos y hacemos muchas cosas, ¿no? Yo quizá lo que noto es que nos falta un relato para nombrar como victorias cosas que no son victorias tangibles, porque digamos esta lógica de la emergencia que os cuento se impone también porque ahora de alguna manera predomina un poco la idea de que el 15M no ha conseguido nada. Entonces, porque efectivamente el 15M no ha de las medidas del gobierno, no ha bloqueado ninguna de las decisiones del gobierno, pero ha conseguido otro tipo de victorias, ¿no? Esta cuestión del relato que os decía, o esta hegemonía en las maneras de salir a la calle que desplaza a otras que podrían haber venido más peligrosas y más oscuras, ¿no? Y los cambios subjetivos de manera de estar en el mundo, de relacionarse con los demás, de ver la vida, de las expectativas que cada cual se hace en este mundo. Ha conseguido muchas victorias, pero yo creo que no hemos conseguido generar un relato que dé valor a esas victorias y las haga ver, las comparta como tesoros, digamos, que tenemos, ¿no? Y eso quizá tiene que ver ahora con este predominio de esta otra lógica de, bueno, el 15M no ha conseguido nada, por tanto, vamos a algo más eficaz. Porque el discurso que se ha impuesto ahora, el discurso de la urgencia, es el discurso de la eficacia. Alguien que consiga resultados. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con un déficit de nuestro relato para valorar que quizá victoria y derrota, podemos tener otros conceptos de victoria y derrota que no el del logro objetivo, la victoria, digamos, tangible o palpable en una medida de gobierno, ¿no? Ahí sí que notaría un déficit de relato. Amador, antes de la despedida queríamos leerte un mensaje que nos llega de Julia. Dice: Amador, soy española y vivo en Buenos Aires, he seguido todas las manifestaciones. Si bien no se puede asemejar lo que es leer al vivirlo en primera persona, creo que tenemos que ser sinceros y decir que sí, que en el 25S, el 26S y el 29S hubo violencia de parte de los manifestantes. Sí, tenemos que ver por qué, secretas que incitaban, ellos fueron los primeros, pero violencia la hubo y hay varios videos que lo evidencian. Apoyando desde la distancia al movimiento, te saluda Julia Barriuso Colomar. Bueno, yo creo que realmente la única violencia que se ha registrado en los vídeos es cuando comienzan las cargas de la policía, uno de los policías queda aislado y efectivamente ahí varios manifestantes le golpean, ¿no? Pero digamos que, bueno, eso sí, eso es innegable. Fuese quien le estaba golpeando, porque se sospecha, digamos, que el grupo contra el cual empiezan las cargas la policía era un grupo de infiltrados, porque era un grupo realmente extraño, nadie sabe nada de ellos, iban con unas banderas muy raras. Pero bueno, tampoco hay que creer siempre en estas conspiraciones. Puede ser que efectivamente pues sí hubiera esta agresión a este policía en concreto, pero lo que tendríamos que tener en cuenta es lo que podría haber habido. O sea, digamos, lo que uno estaba como justificado a hacer después de cargas muy brutales, ¿no? Y ahí realmente pues yo creo que no hubo ningún apadreamiento de banco, ni ningún quema de cajero automático, ninguna cosa que antes eran muy normales y que en otras zonas del Estado siguen siendo bastante normales, la manera de terminar una manifestación, y no ha habido nada de eso. Entonces yo creo que lo que hay que medir es medir el contraste entre lo fuerte y la barbarie de las cargas de la policía tan extremas y, digamos, el nivel de respuesta física o violenta, que es mínima, ¿no? Entonces yo creo que en ese contraste eso quiere decir algo. Yo creo que habla de que el espíritu de no violencia ha impregnado de manera muy fuerte en los comportamientos y en los imaginarios de la gente que salimos a la calle estos días, aquí en Madrid al menos, ¿no? Amador, un fuerte abrazo desde acá y muchísimas gracias por el contacto. Nada, vosotros. Hasta pronto. Amador Sabater desde Madrid comentándonos del 15M y discutiendo aquí las multitudes. Vamos a respirar y tal vez hacemos una conclusión o una charlita final antes del cierre de La Mar en Coche. Y esta mesa se ha quedado quieta con Nati Género, con Diego Stulwark y también con Juan Carlos Giles, a quien no lo han escuchado porque estuvo silencioso y anotando durante la conversación de recién con Amador Sabater, pero también queremos aprovechar los últimos momentos de La Mar en Coche de hoy y de este clinamen expandido para charlar con él también, que viene desde Perú. Vamos a presentarte como investigador, como militante, como comunicador, como educador, todo eso junto, y si querés agregar a tu currículum podés hacerlo tranquilamente. Bueno, muchas gracias. En realidad, aquí la invitación y también por la provocación de que se mueve la gente en España, se mueve la gente en Nueva York, se mueve la gente en Argentina. y también sumar a esa sensación de movimiento que ocurre en muchos lugares, que también la gente se mueve en el Perú, ¿no? Y eso es importante decirlo para los propios peruanos y también para fuera del Perú, porque hay como una sensación de que el Perú desapareció de las luchas sociales, que esta borrachera conservadora que se dio con el fujimorismo había terminado y liquidado cualquier tipo de protesta social. Y lo que estamos compartiendo y reconociendo los peruanos y fuera del país es que eso no es verdad, que desde hace unos 10 años, de manera sostenida, la gente lucha. Eso que la Defensoría del Pueblo y otras instituciones formales llaman conflictos sociales, en relación son estallidos de malestar, algunos de ellos más organizados, otros de ellos, digamos, entre comillas, espontáneos, pero en todos ellos la gente moviéndose, la gente luchando en muchos lugares, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que se mueven? ¿Dónde se mueven? ¿Por qué se mueven? Bueno, eso podría ser motivo de una conversación muy larga, pero podríamos decir así de manera muy rápida que básicamente eso que estamos viendo como movimiento que contesta el sistema, que contesta el neoliberalismo, ocurre fundamentalmente en la zona andina y en la zona amazónica, alrededor de la presencia invasiva, hostil, tipo enclave de la industria, de la gran industria extractiva, en alianza con el gobierno, que ponen por delante a este tipo de industria como la locomotora del desarrollo, y cuya presencia genera pues todo tipo de rechazo, ¿no? Malestar, ¿no? Y este malestar de esta gran industria petrolera, de madera, minera, que es muy grande, genera malestar. Bueno, lo más obvio podría ser, o lo que está en el discurso, el tema de la contaminación, pero también genera malestar, ¿por qué? Porque se promueve un discurso de expectativas de redistribución que termina redistribuyendo muy poco, pero también por el sentido de indignación que la gente tiene cuando ve situaciones de abuso de poder muy grandes, como por ejemplo comisarías y delegaciones policiales dentro de las minas actuando como policía privada de las grandes mineras. Ahora, lo interesante de todo esto quizás, y por ahí vamos terminando esta intervención rápida, es las características que este movimiento tiene. Desde la derecha y de los sectores conservadores, todo el tiempo hay un discurso de quiénes están detrás de la gente que se mueve, quiénes los financian. Entonces hay todo un discurso de ONGs internacionales, ambientalistas, que vienen con mucho dinero a generar atraso y conflicto en el país. También hay el discurso que son los viejos partidos de izquierda, incluyendo a Sendero, que por ahí se mueve, pero que de ninguna manera puede explicar 80, 100 conflictos que se están moviendo y miles de personas en la calle. Entonces, si no es las grandes ONGs que están moviendo esto, si no son los grandes o los pequeñitos partidos de izquierda, ¿qué es lo que se mueve? ¿Por qué se mueve? ¿Y cómo se mueve, ¿no? Y diríamos que ahí hay una lógica de descentralización muy grande, que recupera formas que resistieron a los 10 años de violencia política, por ejemplo, rondas campesinas que se crearon para el tema de la vigeato, que es el robo, y que durante mucho tiempo resistieron la acción del Estado y de las propias acciones armadas, ¿no? Riesgos y desafíos. Uno de los riesgos más grandes que vemos es siempre la homogenización, comparar una lucha en el sur, que es muy diferente, en el sur andino, con lo amazónico, con lo que ocurre en el norte. Entonces esta lógica de, bueno, ahora tenemos una lectura de cómo se mueve la lucha, entonces encontramos un patrón y ese patrón lo extendemos para todo el país. Y el otro riesgo siempre es la capitalización, ¿no? Alguien que quiera apropiarse de esto y decir, se ha producido por nosotros y obtener rédito político. Juan Carlos, una sola pregunta es si tenés Skype. Sí, claro. Perfecto, la seguimos en otro momento, porque la verdad es que estamos sin tiempo para continuar y vale la pena poder seguir conversando en torno a las multitudes, y muchísimas gracias por estar. A ustedes, muy bien, y gracias por estar. Juan Carlos Giles, también con nosotros en este Clinamen especial, ciudadclinamen.blogspot.com, y también, si les interesa este tema de discutir las multitudes, www.anarquiacoronada.blogspot.com.